Buenas tardes y muchas gracias a la ANEL por organizar este espacio tan valioso, tan pertinente, tan necesario, y a los ponentes por el trabajo tan juicioso, tan profundo y tan enriquecedor. Ojalá logremos con toda esa información hacer de muchas cosas que estamos necesitando. Voy a hablar, antes de entrar a la labor que se propone hacer el Museo de Antioquia, hacer una poco de reflexión desde lo político y desde lo ético, porque con todo lo que ha pasado desde ayer a hoy, reconfiguré la presentación que tenía. Y quiero expresar algunas preocupaciones que, si bien son políticas y éticas, son sobre todo íntimas. Decía Marta Cecilia Vélez Aldarriaga que en su obra de Los hijos de la gran diosa, que los sicarios nos salvan en la medida en que son ellos quienes anuncian, con la emergencia de la violencia abierta, la enfermedad que hay en la sociedad. Quiero traer a cuento esto porque me preocupa que en un escenario de estos no esté más evidente la enfermedad que tenemos todos, y que corramos el riesgo de centrarnos en la enfermedad que se expresa en los victimarios, en los perpetradores. Yo estoy absolutamente convencida de que esta no solamente es una sociedad muy enferma, con unos traumas en la medida en que está de choque con los límites de sí mismo, del otro, de la ética, de la dignidad, sino que hay algo que también sería bueno que desde las ciencias sociales y desde la psicología, el psicoanálisis, intentáramos explicar, y es la sordera, la ceguera, la inconsciencia, la indolencia que habita a esta sociedad. Apenas estamos hablando colectivamente de temas que llevan muchísimos años, sobre los que se ha advertido en todos los tonos, en muchos periódicos, en muchos encuentros comunitarios. Como decía Jesús Abade, llevamos años diciendo las cosas, pero no se han querido ir, y apenas de alguna manera se empiezan a oír. Me extraña un poco también cuando todos hablamos de que por fin en esta sociedad se empezó a marchar. Hay unos que llevamos 20 años marchando. Lo que pasa es que las marchas siempre han sido de los pobres. Yo decía que la marcha del 6 estábamos marchando los pobres, las víctimas y los mamertos. Yo pues me tengo que incluir entre los últimos. Pero llevamos muchos años marchando. Simplemente que los medios de comunicación tal vez hicieron una campaña muy fuerte para la movilización de la primera marcha, en la medida en que se constituía en un nuevo referendo o en una validación del proyecto de gobierno, del proyecto del régimen, del proyecto de derecha armada, del régimen del presidente Uribe. Decimos que llevamos un poco más. Ayer descubrí, me impresionó mucho que no hubiera caído en cuenta, y ayer descubrí que casi todos nos referimos a que la violencia en la que estamos lleva un poco más de 50 años. Eso no es cierto. Estamos en violencia desde siempre. Esta nunca fue una nación, porque siempre fue un puñado de tribus en disputa por el territorio, un puñado de tribus que nunca alcanzó a tener un centro y un referente, y que cuando llegaron los españoles, pues por eso mismo encontraron, no solamente se encontraron como enemigos, sino que encontraron otros enemigos. El hecho de que todos hayamos decidido ubicar la violencia en los años 50 tiene que ver con una verdad que se instala desde un interés, creo yo, es una hipótesis que apenas aquí sentada en esa sillita que está Jesús Abad, caí en cuenta, instala una demonización de la guerra. Es decir, la guerra obedece a un solo actor, y es a las guerrillas. Es en los años 50 que empiezan a constituirse las guerrillas liberales. Y hasta hoy seguimos pensando que la guerra que vive el país obedece a la presencia particularmente de las FARC, porque ni siquiera de los paramilitares. Ese es un pequeño demonio necesario, es la verdad que se ha instalado. Nosotros llevamos muchísimos años en guerra todos los años, solo algunas veces ininterrumpido, como decía Alfredo Molano, y casi siempre, como decía Jesús también, por la lucha por la tierra y por la riqueza. En ese sentido nos han vendido la idea de que eliminando las FARC se resuelve el problema. En ese sentido se nos ha vendido la idea que nosotros no somos responsables, que no tenemos ninguna responsabilidad como sociedad, que la solución es militar y que la solución es la eliminación del otro y del otro, en tanto sea de las FARC, pertenezca o sea sospechoso de ser colaborador de las FARC. En ese sentido se ha macartizado la izquierda, que siempre se ha dicho que la izquierda ha mezclado las formas de lucha y que ha permitido que se mantenga la lucha armada. Me impresionó mucho que la señora que denunció la muerte de su hijo médico hubiera dado la explicación de que su hijo no tenía ideas de izquierda. Es decir, aquí esa es la justificación para eliminar el otro. Aún ella, en medio de su dolor y de su bondad y de la denuncia legítima que hace, sabe que la mejor disculpa para que no sea culpable es decir que no era de izquierda. Pero es muy extraño que el país todavía no haya caído en cuenta que si alguien a través de los años y los años ha mantenido una doble moral y ha mezclado las formas de lucha ha sido la derecha. La derecha siempre ha tenido en los organismos del poder público un brazo armado clandestino, y que en los últimos tiempos, por la degradación de la guerra, por la degradación de la ética, por la degradación de la sociedad, se ha dado el lujo de tener un grupo armado que ni siquiera camufla, y es el grupo paramilitar. Necesitamos entonces que haya no solamente una izquierda civilista, sino una derecha civilista, y que la sociedad entienda que la justicia no se aplica por la propia mano, y que la solución no es parecernos a ellos, a los que estamos denunciando. Lo decía Héctor Abad en su columna a raíz del caso de Iván Ríos, y es como hemos llegado a la degradación de permitirnos actuar como los perpetradores. Si los perpetradores matan, nosotros matamos. Si los perpetradores torturan, nosotros torturamos. Si los perpetradores tienen rehenes, el Estado y los paramilitares tienen la autorización de hacerlo. Yo quisiera, bueno, insistir en que la derecha por años en el poder lo que ha hecho es eliminar la oposición, es decir, nos han impedido reconocer el valor y la riqueza de la diferencia. Ser distinto aquí es muy difícil, es casi imposible, y defender la diferencia es un asunto que no está en la formación, no está en la cultura, y que se ha instalado desde mucho tiempo atrás, desde la Constitución del 86, desde mucho antes, pero por ejemplo la Constitución del 86, que es una constitución que ya en épocas que se suponía que debíamos tener un nivel de cultura relativamente avanzado, defendíamos la existencia de una sola religión, la existencia de una vocación de una cultura de blancos y castellanos, etcétera. Y esa derecha a mí me da muy duro, porque yo hubiera querido ser de la oposición, pero es que ser de la oposición no tiene gracia, porque es defender el Estado de Derecho. Yo pensé que cuando uno era de la oposición hacía parte de una cosa mucho más revolucionaria y mucho más agresora de un estado de cosas, pero hoy quienes defendemos Quienes defendemos desde la oposición ese Estado de Derecho corremos muchos riesgos, y esa derecha se ha encargado de eliminar a los líderes sindicales, a los candidatos políticos que representan los intereses del pueblo, desde Gaitán hasta Galán, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo y una lista infinita de defensores de derechos humanos como Héctor Abad, Jesús María Valle y líderes comunitarios maravillosos, hombres y mujeres valiosísimas que han jugado su vida por la defensa de la tierra y de la cultura, como los líderes cancuamos contra quienes se perpetró un etnicidio, Yolanda Izquierdo en el Chocó, en el río Atrato, y Kinmi Pernía también en el Cesar. En este país por año los enemigos del régimen han sido señalados, y en ese sentido cualquier distinto es borrado, y los pobres han sido negados. Yo creo que por eso sucede, Gerardo, que la guerra ya, por eso la guerra ha durado tanto tiempo, porque los pobres, los líderes sindicales, los líderes sociales no cuentan para los para el poder, no cuentan ni siquiera en sus derechos básicos, y en esa medida la guerra se perpetúa porque no hay un interés del establecimiento, porque no. Si los borran, ya estaban borrados. Yo creo que también los victimarios pueden convertir en cosa el sujeto y pueden borrarlo, pueden hacer una carnicería con él, porque ellos a su vez, la mayoría de ellos permanecieron borrados de la condición de sujetos, de la condición de ciudadanos durante mucho tiempo. Y ahora son los medios de comunicación los que borran a unos y a otros, condenando a Piedad Córdoba al ostracismo o a la muerte, condenar, por ejemplo, la fotografía que sacó el colombiano de Raúl Reyes, que es una cosa degradante, hace que ese no sea un sujeto, ni siquiera un sujeto que pueda haber tenido familia o hijos, y que aún siendo un guerrillero pues merece ser tratado con dignidad en tanto sujeto. Pues para los medios de comunicación muchos no son sujetos y se han encargado de borrarlos de todas maneras. Bueno, no quería pues como insistir en lo de la marcha del 4, la marcha del 6, fue muy impresionante como la marcha del 6 fue macartizada, como José Obdulio Gaviria le hizo creer al país que quienes marchábamos en esa segunda tanda éramos los aliados de la guerra. En ese sentido, en lo que estamos es en un país que está completamente polarizado, y lo que me angustia es que haya una sociedad que esté del lado de un proyecto de sociedad, de un proyecto de Estado, de un régimen que está a favor de la paz romana, es decir, de la eliminación del otro, y no de una paz negociada, que esté del lado de los delatores, que crea que un país no tiene que ser un país de ciudadanos responsables, sino de delatores que se pagan, donde el 6.5% del PIB se invierte en la guerra en vez de ser invertido en salud, en educación y en justicia, que el 84% del país esté del lado de las fumigaciones indiscriminadas, que esté del lado del señalamiento, que esté del lado de la polarización, que esté del lado de la celebración de asesinatos y descuartizamientos, y que esté del lado de un sistema productivo que defiende, por ejemplo, y entre otros, los cultivos de palma en terrenos expropiados a comunidades ancestrales o a pequeños campesinos, y que esté aplaudiendo pues nuevamente el pago por el descuartizamiento de un sujeto que no deja de ser humano porque sea guerrillero. Aquí entonces no están enfermos los victimarios, aquí estamos enfermos todos. La pregunta es, ¿A quién le corresponde, a quiénes nos corresponde y qué vamos a hacer para sanarnos, para recuperar los límites, para no andar? Yo pensaba que estábamos en una sociedad de mínimos, de ética de mínimos, pero yo creo que estamos por debajo de los mínimos requeridos de una sociedad que se considere a sí misma más o menos civilizada. Nos acostumbramos al horror a un punto que no somos ni siquiera conscientes, y el umbral de la dignidad es ninguno, hasta el punto que de alguna manera lo que estamos proponiendo para la reparación de las víctimas es lo que en esencia constituirían los derechos a los que tenían derecho antes de ser víctimas. Entonces se propone como reparación un acueducto, como se propuso en Villatina, o una unidad de salud, o educación, o trabajo, es decir, realmente pues tan no eran sujetos que supuestamente la reparación es por lo menos concederle el estatuto de ciudadano, no como un derecho, sino como una dádiva. En ese marco es muy difícil para una institución como el Museo de Antioquia plantearse útil a la sociedad. Los museos hasta hace muy poco eran instituciones que preservaban el patrimonio y lo ponían a disposición de la sociedad. Hoy tenemos una tarea inmensa, pero yo creo que la tarea que tiene un museo en Colombia es una tarea que desborda cualquier presupuesto internacional de la misión que pueda hacer un museo. En tanto, de lo que se trata no es solamente de cumplir una función estética, sino sobre todo sus correlatos, que son una función ética y una función política. En la medida en que tanto ética, estética y política suponen un cierto orden de convivencia y un cierto orden donde lo bueno y lo bondadoso tengan alguna presencia. Hemos hecho, por lo tanto, entonces un pequeño esfuerzo por transformar la misión del museo, entender que estamos cumpliendo una labor de diálogo, de un diálogo polifónico que permita sobre todo el reconocimiento y valoración de la diferencia y que permita la construcción de ciudadanos orgullosos de sí, orgullosos de lo que tienen y no envidiosos de lo ajeno, como decía William Ospina en la marcha del 6, que es lo que nos ha pasado, que como no estamos orgullosos de lo propio, estamos fundamentalmente envidiosos de lo ajeno, por eso hemos tenido también los centros de la esfera por fuera de nosotros, y proponemos que todo acto que acometa el museo sea un acto pedagógico de valoración de la diferencia, de reconocimiento de las estéticas expandidas y de fortalecimiento de la ética. En ese sentido, ya... voy a decir cortico, ¿me ayudas con esa diapositiva? Para poner un ejemplo, estamos trabajando por fuera de de las paredes del museo, estamos trabajando en comunidades, en los municipios, en los barrios, no llevando lo que tenemos, sino fundamentalmente estimulando este diálogo intercultural, interdisciplinario, proponiendo la valoración de las múltiples culturas de tal manera que aprendamos a reconocernos en la diferencia. Y para el mes de septiembre, octubre y noviembre propongo pues un hecho concreto: vamos a hacer un gran evento sobre destierro y reparación. Nos interesa que se conozca y que se reconozca la dimensión del desplazamiento, que no se nos olvide que ahí está, que sigue dándose, porque se nos volvió un hecho connatural que los negritos vengan a vender chicles a Poblado, como dice un amigo mío. Nos parece que es un acto ya connatural en la sociedad y creemos que el asunto de la reparación es un asunto que le compete única y exclusivamente al Estado. A través de este evento queremos hacer un ejercicio de elevación de niveles de conciencia. En ese sentido también le decía ayer a la compañera con la que estoy aquí que tal vez al museo no le corresponda tanto trabajar con víctimas y victimarios, sino ayudar a hacer elevación de niveles de conciencia. Yo toda la vida he dicho que le delegamos los problemas a los pobres, entonces no hemos hecho sino trabajar con los pobres, y los ricos siguen siendo ricos y siguen siendo explotadores y acumulando riquezas y cumpliendo precariamente con los derechos adquiridos. en vez de estar trabajando con los ricos y forzando esa elevación de los niveles de conciencia, o con los poderosos, o como dice un amigo, con la dominancia, que no la dirigencia. Deberíamos hacer un esfuerzo porque todos como sociedad lográramos dar un salto en esos niveles de conciencia. Pasamos un poco, entonces estamos proponiendo, ahí hay una frasecita de Jesús Abad que se la robamos, que dice que hombres y mujeres despojados de la tierra están cansados y quieren que ya suspendamos esto y quieren que vivir en paz. Pasemos para no demorarnos, vamos a hacer una gran exposición, los artistas por fortuna, como decía Juan Gaviria en su exposición del final de esta mañana, han entendido que más allá de un asunto estético hay que hacer una, desde el arte, una reflexión social. El arte contemporáneo se pregunta por la posibilidad de vivir en comunidad, se pregunta por esa convivencia entre diversos, se pregunta por la estética expandida, o sea que tenemos muchos artistas que están tocando el tema desde hace un tiempo y podríamos llegarle también a mucha gente desde el arte. Tenemos una agenda académica, unos seminarios, un conversatorio, una agenda pedagógica. Esperamos que la Secretaría de Educación nos acepte la propuesta de parar un día y hacer todos una reflexión sobre el tema del desplazamiento y la responsabilidad que nos cabe en el asunto del desplazamiento y de la reparación. Y unas visitas guiadas, la idea es que sea una exposición que itinere por el país, y queremos tener una agenda cultural muy completa. La idea es que tenemos el convencimiento que el arte es un medio muy potente, que a través del arte podemos llegar a muchas conciencias, que lo sensible es posible, que logre movilizar mucho más que la razón, y que el discurso del arte y de la cultura logre juntar más sociedad que el de la política, y podamos hacer desde el concierto, desde el teatro, desde las expresiones culturales y prácticas artísticas de las comunidades y del trabajo que hagan los artistas, y desde una estrategia comunicativa logremos hacer una reflexión muy profunda sobre la responsabilidad que tenemos todos y todas de construir una sociedad mucho más incluyente. Gracias.